En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. La justicia ordenó reincorporar a los delegados de Agricultura Familiar despedidos en septiembre. El juez federal de Bariloche, Leónidas Molde, hizo lugar a la medida cautelar de reinstalación de los 3 delegados del sindicato despedidos de forma abrupta en septiembre pasado en la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Se trata de Jorge Fuentes Molina, Sebastián de Benedetti y Pablo Lozardo, representante de los trabajadores en las seccionales Andina y El Bolsón de ATE Río Negro. El fallo ordena a la Secretaría dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación a reinstalarlos precautoriamente en sus puestos y a pagar los salarios caídos desde la fecha de comunicación del despido. ATE manifestó su satisfacción porque 3 trabajadores despedidos recuperaron su trabajo y porque la justicia reconoció el fuero sindical que tienen los delegados gremiales. En las fiestas, los comercios de Viedma atenderán hasta las 4 de la tarde. Así lo acordaron la Cámara de Comercio de nuestra ciudad y el Sindicato de Empleados de Comercio reunidos en la Secretaría de Trabajo. Como resultado de la negociación, se acordó que el horario de los comercios para el día domingo 23 de diciembre se extenderá desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. En cuanto a los días 24 y 31 de diciembre, el cierre de los comercios será a las 4 de la tarde. Como en años anteriores, se recuerda que esta medida no impide que propietarios de comercios puedan, sin su personal, continuar la atención más allá de ese horario. Ordena frenar el vertido cloacal en Nahuel Huapi. El juez Rubén Marigo hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la cooperativa eléctrica que cese el vertido de líquidos crudos al lago Nahuel Huapi. La acción judicial fue impulsada por la asociación Árbol de Pie y la senadora Magdalena Darda. El vuelco de líquidos comenzó hace unos días, situación que fue denunciada públicamente y motivó la presentación. La resolución de Marigo indica el cese hasta tanto se acredite la existencia de otro método que evite el daño ambiental que provoca dicho volcado o la existencia de otro o una evaluación de impacto ambiental efectuado por una institución independiente y especializada. Fin de semana con turismo nacional en Viedma. El turismo nacional cierra el año en nuestra ciudad durante este viernes, sábado y domingo con la última fecha de los campeonatos en clase 2 y clase 3. La categoría menor ya definió a su campeón en la fecha pasada en San Luis, donde se coronó Nicolás Posco. Pero quedó vacante el título en clase 3, que se definirá el domingo durante la última carrera del año, que se disputará a partir de la 1:30 de la tarde. La Trochita hará su primer viaje turístico. La Trochita está lista para vivir su primera aventura por la región sur de Río Negro. El miércoles 19 de este mes llevará adelante su primer viaje turístico desde Ingeniero Jacobacci a Ojos de Agua, marcando de esa forma su regreso oficial. La primera partida será a las 11 de la mañana en un viaje de 2 horas en el cual se podrá apreciar las bellezas naturales rionegrinas y tomar registro de cada detalle. En Ojos de Agua va a permanecer 1 hora donde aquel que desee podrá almorzar lo que ofrezca la cooperativa Ayufin Mapú. El cordero patagónico será una de las opciones más tentadoras y también habrá otras comidas. El regreso será alrededor de las 4 de la tarde y la llegada a Jacobacci está prevista para las 18 horas. La tarifa del viaje desde Jacobacci tendrá un valor de 1.850 pesos ida y vuelta. Las noticias nacionales. Ya son 10 los muertos en la masacre de la comisaría de Esteban Echeverría. Ayer falleció Fernando Argüello, que estaba internado en estado crítico desde la madrugada del 15 de noviembre en el hospital Eva Perón de Lanús. Tenía 33 años y al momento del incendio estaba detenido por tenencia de estupefacientes. Con él ya son 10 los muertos por la masacre de la tercera de Esteban Echeverría, la peor ocurrida en comisarías de todo el país. A casi un mes de la masacre, el gobierno de María Eugenia Vidal sigue sin pronunciarse hace, incluso cuando la responsabilidad del Estado está clara. La comisaría tenía 6 resoluciones judiciales de prohibición para alojar personas, todas incumplidas por el Ministerio de Seguridad. Tampoco existía red de prevención de incendio ni colchones ignífugos, y 2 matafuegos tenían las cargas vencidas. La Asociación Argentina de Actores echó a Juan D'Artés. A través de un comunicado, el sindicato que nuclea a los actores decidió suspender la afiliación de Juan D'Artés luego de la denuncia de violación contra Telma Fardín realizada antes de ayer por el colectivo de mujeres actrices. En un comunicado, el sindicato de actores señala que a raíz de la denuncia pública formulada por nuestra compañera Telma Fardín y la acción iniciada ante la justicia nicaragüense contra el actor Juan D'Artés por violación, la Asociación Argentina de Actores ha resuelto la suspensión de su condición de afiliado de acuerdo a lo previsto en el estatuto social que dispone esta sanción en caso de inconducta notoria de un afiliado, señala el comunicado. Vudú recuperó la libertad. Al abandonar el penal de Ezeiza, donde estuvo detenido 4 meses por la causa Sicone, el ex vicepresidente dijo que seguirá peleando por su inocencia y advirtió que hay un interés por robarle las empresas a ejecutivos opositores que están detenidos. Además, criticó con dureza la doctrina Irurzun y pronosticó una Navidad muy triste para los argentinos por la situación económica. El martes, en voto dividido, las juezas Gabriela López Iñiguez y Adriana Paliotti consideraron que desaparecieron los riesgos procesales que llevaron al tribunal a ordenar la inmediata detención. En el mismo sentido, se pronunció el fiscal Marcelo Colombo, que en todo el proceso se pronunció a favor de la excarcelación. El ex vicepresidente será monitoreado con una tobillera electrónica, no podrá salir del país ni ausentarse a más de 100 kilómetros de su domicilio sin autorización del tribunal. Los pilotos acataron la conciliación obligatoria y no habrá paro hoy y mañana. Así lo confirmó Pablo Viró, secretario general de APLA. Empieza ahora una nueva negociación en torno al conflicto que ya lleva varias semanas. Acatamos la conciliación, esperemos que el gobierno revierta esta decisión, expresó Pablo Viró, secretario general del sindicato de pilotos APLA. En concreto, finalmente habrá vuelos de manera normal hoy y mañana, quedando en suspenso el paro de 48 horas que habían decretado los trabajadores en la asamblea en protesta contra la decisión de flexibilizar las condiciones para que los pilotos extranjeros puedan volar en empresas locales. La izquierda conducirá la fuga por 18º año consecutivo. Un frente de 15 agrupaciones que van desde el Partido Obrero hasta Nuevo Encuentro normalizó la federación como resultado del retroceso de las agrupaciones referenciadas en Cambiemos. Las elecciones de los centros de estudiantes realizadas entre agosto y octubre de este año y atravesadas por el duro conflicto salarial de los docentes universitarios crearon la relación de fuerzas a favor de la izquierda. Por otro lado, las agrupaciones identificadas con el gobierno nacional, Radicales y PRO, sufrieron un fuerte retroceso, designando 2 centros de estudiantes en manos de la izquierda como el de Medicina y Agronomía. La presidencia de la FUBA quedará en manos de una conducción compartida entre Fernando Ramal, del Partido Obrero, y Eva Dimópulos, de La Mella. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.